muda na vavanga na jina kikumbe weza wana ramba ebo kila kitu unatamba wajigamba waniona duga gamba nilipoteza muda na ukaringa ukanyo na mjinga na umaribu mikano.